Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. El mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de La Agenda, como todos los martes de 19 a 20, con la conducción de Juan Manuel Sequeira y quien les habla, Jonathan Monge. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Realmente contento porque empieza a ser primavera. Sí. No estamos en el 21 de septiembre, estamos en el 1 de noviembre, pero por fin volvemos a ver el sol desde las ventanas de los altos de la Casa del Pueblo. Y realmente es un placer sentir de nuevo que hay un sol después de tantos meses de ese gris plomizo que teníamos alrededor de nuestras cabezas. Contento porque siempre nos acompaña la banda, banda, yo la voy a decir, quien están hoy acá es la banda, ¿de dónde? De Garage. Está toda esa, la no se pueden ir, se quieren, hicieron el último programa, pero este viernes se hace, la, ¿cómo diríamos? El viernes este es el bis, otra, ¿sí o no? Dice Sabrina que sí, que vamos a tener este viernes otro programa más de despedida. Una edición especial. Edición especial. Yo igual no voy a poder venir, les aviso, chicos, porque me perdí dueño de la cocina todo, toda temporada, todo que ve no, después. No, no. No voy a ver en vivo una vez. Ah, ¿no ves? Nah, te puedo creer, creer. No es así. Esto ya me supera. No, el que no hablaba sabe, es nuestro gran operador, el mejor de Radio Belgrano. ¿Cómo cocina Christoph? Maxi Gago. Le hacen la competencia. Futuro papá le quiere hacer la competencia porque el bebé androide tiene que comer muy bien. Evidentemente me está tomando clase de cocina, ¿viste? Para poder cocinarle más rico. Buena muñeca. Bueno, estuvieron pasando algunas cuestiones en lo político, Juan, que quiero siempre nombrar y destacar. Bueno, un poco con lo que pasó ayer en Comodoro Py, que también me sorprendió un poquito la situación, la agresividad con la que a veces se plantean ciertas cuestiones. Y bueno, nada, un hecho por ahí tal vez un poco lamentable para mi gusto. Así que bueno, nada, eso. No es menor, a mí me parece que es un tema que no podemos dejar pasar así nomás, porque es un tema que había demasiada policía. La policía estaba como, diríamos, a ver si buscamos un término, embravecida, me parece. Sí. Y me parece que eso no es bueno, no hace bien. Y era un día más, era una costumbre que va a tener que tener todo este pueblo, que hay alguien que convoca y que convoca mucha gente, y eso lo hace porque determina algún estado de bienestar con esa, ¿no? Que es mutuo, que hay una empatía. Sí, sí. Y bueno, uno lo tiene que bancárselo a eso, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con la democracia. Sí, sí. Como militante de derechos humanos, la realidad es que considero que fue un acto bastante agresivo, como bien decías vos, digo, estaban en una postura así bastante agresiva, lo cual, nada, lamentablemente, me provocó hasta miedo, diría, ¿no? Sí, yo creo que hubo como una sensación de angustia. Uno se angustia ante esas situaciones. Había mucha gente, había muchas mujeres, estaban las abuelas, estaban las madres, digo, había gente que la primera sensación que nos dio es que tiene que ver también con la agresión y la con que algunos medios hablan, ¿no? Digo, esta cuestión de que los periodistas no cuiden las formas y cómo se dicen las cosas, tiene que ver que uno de los periodistas más importantes de los medios de comunicación más grande que tiene la República Argentina, diga las barbaridades que dice de la expresidenta de la Nación, de la forma que lo dice. Eso genera, sin duda, un estado de agresión constante, preocupante, y que no le hace bien a la democracia. Así que esto me parece que no es menor y que hay que dejarlo bien claro. Y nosotros, desde el micrófono este, lo que tratamos de hacer siempre es que todos sepan de dónde venimos, que respetamos todas las voces, que todos pueden opinar con tranquilidad, que nosotros no vamos a discutir con aquellos que opinan de manera, a través de los sino de una discusión bien dada, a través del micrófono, con mucho respeto hacia el otro. Me parece que estas son las cosas que tenemos que hacer. Y los grandes medios de comunicación no hacen eso, justamente. Entonces me parece que eso tiene que ver después cómo reacciona la policía y cómo también reacciona del otro lado ese pueblo o esa masa que tiene que transitar llevando adelante a un líder. Yo lo denomino un líder y que ese líder genera mucha empatía y a algunos le genera antipatía, pero bueno, sí, obvio, hay que bancársela. Pero más allá de tal vez de la postura política, digo, y pensándolo también un poco con lo que es el programa en sí que tenemos todos los martes, pensaba esto, digo, ¿no? A futuro, digamos, ¿qué es lo que nos espera, digamos, ¿no? Si dejamos que esto pase así y lo dejamos sin que nadie comente nada, sin que todo pase desapercibido, digo, ¿qué es lo que nos espera a futuro? ¿No? Me pensaba mucho eso y tal vez por eso en realidad quería arrancar con esto, si bien no sé si te sorprendió o no, pero quería arrancar con esto pensando siempre, digo, a futuro en realidad, qué es lo que nos espera, ¿no? Porque, como bien decías vos, esto no es bueno para la democracia nunca, digamos, ¿no? No. Así que bueno, pero ya como para poder meternos en el programa, le vamos a pedir a Maxi que nos mande un temita. Hoy tenemos especial de Divididos. Y vamos a una pequeña pausita y volvemos ya con nuestro entrevistado de hoy. Sí, señor. Un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz. Sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal. Devora ambición. Vomita modelos de ficción. auspicia este consejo vial. Todo Gomas, Benito de Miguel y Chile, teléfono 154-570294. La Casa del Embrague, de Miguel Zunino, en Ruta 188 y Pastor Bauman, teléfono 154-41-3272, 44-34-012. Ahora, tarjetas de crédito. Porque de ello depende tu vida, y porque también depende las vidas de los demás. Estos son los consejos viales para un tránsito seguro, en tu radio. El ciclista también forma parte del tránsito. Cada vez son más los que utilizan la bicicleta, pero esta actividad se encuentra con unas ciudades que no fueron diseñadas para los ciclistas, lamentablemente. Por eso, si usted sale a andar en bicicleta a menudo, recuerde que usted también forma parte del tránsito. No olvide utilizar el casco obligatorio. Todos los huesos sueldan fácil, menos los que protegen al cerebro. Y guantes. Generalmente en las caídas lo primero que tiene contacto con el piso son las manos. Y por supuesto, si se piensa viajar de noche, por precaución, debe llevar luces de posición y los llamados ojos de gato para alertar a los rodados que circulan detrás nuestro. Precaución, porque el ciclista también forma parte del tránsito. Fueron consejos viales para un tránsito seguro. Un servicio a la comunidad de tu radio. Auspició este consejo vial. Todo Gomas, Benito de Miguel y Chile, teléfono 154-570294. La Casa del Embrague, de Miguel Zunino, en Ruta 188 y Pastor Bauman, teléfono 154-41-3272, 44-34-012. Ahora, tarjetas de crédito. Comienza espacio publicitario. SOEA Junín, Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Junín. Defendemos el valor del trabajo y los derechos del trabajador. Francia 386, Junín. Teléfono 0236-444-0413. www.soea-delmediojunin.com.ar. Sindicato Aceiteros de Junín, @live.com.ar. Liga Agrícola Ganadera, Cooperativa Limitada, más de 100 años junto al productor agropecuario. Presenta los nuevos alimentos balanceados, peleteados, Liganar, para bovinos para carne, bovinos para leche y porcinos. Administración, Pellegrini 21, planta procesadora, Alberdi 600. Alimentos Liganar, @gmail.com. Distribuidor exclusivo, Ruter. Parrilla, pollería, roticería, delivery, La Plata 120. Pollo con fritas, pizzas, empanadas, tartas y más. Avenida La Plata 120, teléfono 4443-113, Junín. Agencia de Lotería El Tío Otto. Si tenés un palco y tu presentimiento, pasá por la Agencia de Lotería El Tío Otto, en calle Posadas 99, esquina 12 de octubre. Horario de atención de 8 a 21 horas. Agencia de Lotería El Tío Otto. Sebastián Lavín, servicio del automotor, alineación, balanceo, gomería, cambio de aceite y filtro, tren delantero, cubiertas nuevas, suspensión, Almirante Brown 574, teléfono 236-154-3577-40. Sebastián Lavín, servicio del automotor. El Tigre, ferretería, el Tigre, yo voy a comprar. Ferretería Tigre, yo voy a comprar. El coso que vale cosito en el pendochito. Y todo lo que necesito yo voy a encontrar. Náutica Junín es concesionario oficial Yamaha, Viking y Robinson Mantra. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios. Venta de embarcaciones nuevas y usadas. Venta de accesorios y repuestos originales. Servicio técnico especializado. Reparaciones y mantenimientos programados. Lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Benito de Miguel 836, Junín. Teléfono 236-154-410641. Email náuticajunin@yahoo.com.ar. Los combos de Cablevisión y Fivertel siempre te convienen más, porque contratándolos juntos tenés un 30% de descuento. Incluye Fivertel 25 megas y HD sin cargo por 12 meses. Suscríbete 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Con el Plan Solidario de Mutual Mercantil, ahora todos pueden asociarse. Obtenga importantes descuentos en farmacias, todos los servicios en consultorios propios, emergencias médicas a domicilio sin cargo. Acceda al primer nivel de asistencia en salud. Mutual Mercantil, con el respaldo del Sindicato Empleados de Comercio. Mutual Mercantil, Saavedra 77, teléfono 43-39-23, 43-29-75. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas un rato más. Sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. El mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Bueno, tal como hacemos todos los martes en esta agenda del Bicentenario, tenemos a nuestro entrevistado. Hoy nuestro entrevistado es Diego Ruiz. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia y gracias por la convocatoria de la nota. Para nosotros es un gusto, Diego. Te cuento que nosotros desde este micrófono, desde Radio Belgrano, nuestra FM, que está en el 95.3, todos los martes tenemos este programa que se llama La Agenda del Bicentenario, y junto con Jonathan Monge, que me acompaña, tenemos la idea de mirar a la ciudad de cara al Bicentenario. Junín va a cumplir 200 años dentro de 11 años, y en ese Bicentenario nos espera una ciudad que aspiramos a tener, soñamos tener o nos merecemos tener. Esta es la gran pregunta que nos hacemos. Y en esa ciudad también hemos leído algunos informes, algunos actores sociales que han pasado toda esta semana. Nos encontramos que dicen que para el 2020, 2030, cada 5 habitantes o 5 ciudadanos, 4 van a vivir en ciudades intermedias, como Junín, por ejemplo, que está rodeada por dos importantes rutas que van a ser autopistas muy pronto. Una ya casi, la ruta 7, y la ruta 188 soñamos que también. En este contexto que nosotros tratamos de hacer, y también declaramos mucho a nuestros oyentes y también a nuestros entrevistados, que tratamos de salir de la coyuntura política, ¿viste? Es algo que no es fácil para los que, no en tu caso, pero esto lo contamos mucho para los políticos. Imagínate cuando invitamos a políticos, que el ejercicio que queremos hacer es salir de la coyuntura política. Salir de los 2 o los 4 años de... Exacto, de exacto. Tratar de mirarla desde otro lugar, y por eso esta convocatoria al flamante presidente del Comercio Industria. ¿Cómo ves, imaginás esa ciudad? Mira, nosotros lo que promulgamos todo el tiempo es tratar de unir los diferentes actores de la ciudad para discutir qué Junín queremos de acá. Yo digo, exagero diciendo de 30, 40, 50 años en adelante. Tratar de no pensar en la ciudad de cada 4 años, sino funcionar como resorte entre las diferentes instituciones, llámese municipio, universidad o otras instituciones intermedias, para tratar de pensar la ciudad de acá en adelante sin caer en lo político, que tal vez no esté mal, pero te limita un poco en el tiempo, y creo que una ciudad como Junín hay que empezar a diagramarla de acá a muchos años en adelante. Bueno, uno de los puntapiés para eso fue el lanzamiento de la Agencia de Desarrollo, que trataba toda esta cuestión más a largo plazo, que estamos tratando de reflotarla entre los diferentes actores que la componemos. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Habla Jonathan Monge. Bueno, no, mi pregunta era un poco más enfocado, Diego, esto que vos planteabas, pensándolo tan a futuro. ¿Cómo imaginás que va a ser el centro de Junín? Digo, ¿vos crees que el centro va a quedar en la misma parte de Junín? ¿Crees que se va a ampliar? Digo, porque hoy tenemos la ciudad gran dividida, digamos, por las vías del ferrocarril. Digo, ¿cómo analizás esto? Mira, nosotros tratamos de motivar a la descentralización comercial. Siempre tratando de promover las diferentes áreas de la ciudad. Hoy Junín tiene, si a grandes rasgos, tiene 5 áreas principales de la ciudad que no están explotadas totalmente, ni desde lo comunicacional, ni desde el aunando criterios entre los diferentes actores, ya sean sociales o clubes o comercios o industrias. Por ejemplo, CAME baja un programa que se llama Centros Comerciales a Cielo Abierto, que intentamos aplicarlo en varias ocasiones con el gobierno anterior, y ahora con Pablo estamos tratando de reimpulsarlo, que se trata de esto, de promover las diferentes áreas de la ciudad. En este caso empezaríamos con José Peña, ya que tenemos la obra hecha, y después saltar a Benito de Miguel, tal vez como una arteria muy importante con lo que es comercios de autopartes y de automotores. Después puede ser Villa Verano, otra área muy importante, Avenida República, Libertad, De la Sota, Avenida Rivadavia después de las vías. Son muchas áreas que la idea es tender a promocionarlas y a que tengan vida propia. Pueblo Nuevo con la parte gastronómica, que me parece una idea genial. Así que esa, para mí, la tendencia de la ciudad es descentralizar y no seguir centralizando en el centro. Bien, y en base a eso, digo, ¿cuál crees que son los requisitos mínimos que tendríamos que empezar a hacer, pensando a futuro, esto que vos decías, ¿no?, de descentralizar un poco lo que es el comercio en sí? Mira, los requisitos mínimos es empezar a juntarnos por un bien en común, que es promover un área comercial determinada, aunque vendas lo mismo que tu vecino. Los países más avanzados, como en el País Vasco, que tuvimos la oportunidad de estar hace dos años atrás, en una cuadra hay 20 bares, y no se ven como competencia, sino se ven como atractivos para atraer a la gente que busca bares, por ejemplo. Lo mismo puede ocurrir con concesionarias de auto, puede ocurrir con despensas, con supermercados. No hay que ver al colega como una competencia, sino como un aliado para tratar de atraer a la gente hacia ese objetivo. Lo mismo pasa con la parte gastronómica que estamos tratando de impulsar en lo que es Pueblo Nuevo. Bien. Diego, yo tratando de pensar junto esa ciudad, vos sabés que hay distintos escritos, por así decirlo, de dos generaciones que hoy, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de cómo sociológico, ahí lo han denominado dos generaciones, la generación Z y la generación del milenio. Estas dos generaciones son los que tienen entre 15 y 25 años, que hoy son muchos de ellos quienes estudian en la universidad que tenemos en Junín, y que son de muchos de nuestros ciudades de alrededor de nuestra ciudad. ¿Cómo crees que podemos potenciar que podamos todos, digo, entre ellos, entre comercio e industria, entre la agencia de desarrollo, entre el gobierno, pensar políticas públicas para tratar de que esa gente se quede y que dentro de 11 años puedan estar recibidos con sus hijos viviendo acá y que tengan elementos que tienen que tener una ciudad para que ellos lo puedan seducir, ¿no? Eso sería un panorama ideal. Te hago un paréntesis, me estoy con 1% de batería, llámame al fijo de... Dale. Bueno, lamentablemente se nos cortó la comunicación porque, bueno, se nos quedaba sin batería, ahora lo vamos a llamar de nuevo. Y mientras tanto vamos a escuchar un temita de Divididos mientras hacemos la llamada telefónica. Lamentablemente vamos a cortar el temita porque ya estamos de nuevo en comunicación con Diego. Diego, ¿nos escuchás? Sí, te escucho medio bajo, pero te escucho bien. Genial, genial. Ahora vamos a ver si ahí subimos un poquito el retorno desde la operación. Que ya que está, lo vamos a decir, Maxi Gago en la operación, el mejor de Radio Belgrano. así que bueno. Vamos a seguir. Juan estaba comentando un poco la situación respecto a lo que eran estas dos nuevas generaciones. Y bueno, ¿cuánto influía la UNOVA y demás pensándolo a futuro, verdad? Sí, sí. Pasa principalmente por ponernos de acuerdo y discutir en el buen sentido a ver para qué lado queremos ir como ciudad, desde lo productivo, desde lo habitacional. No son temas que me incumban directamente, pero se discuten en esa mesa. Tal vez pensando una ciudad desde lo comercial, desde lo productivo, sí podría hablarlo más directamente porque me compete, pero la idea es los actores de la ciudad sentarnos en una mesa y sin importancias de cada uno o sin intereses tratar de pensar la ciudad y facilitar, de ser facilitadores para la gestión también del gobierno actual, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien. Pues sabes que hay una cosa que recién conversábamos mientras hacíamos ese corte, que nos pareció, tenemos acá también en la mesa de producción a una compañera mujer, y nos pareció excelente esta renovación, digo, para el comercio industria, que hayan ingresado, es la primera vez que ingresaron dos mujeres a la comisión. Así es. Qué bueno, por eso... Que la comisión la integre mujeres y si lo tienen que integrar un 100% de mujeres también sería válido porque no, no tiene nada que ver ni con un cupo ni con mucho menos. Por eso nos parecía válido preguntártelo, Diego, porque realmente creo que son las de la manera que tiene también las distintas asociaciones y sobre todo asociaciones madre como es este el comercio industria para nuestra ciudad, este avance, digo, ¿no? Estas cosas que van cambiando de paradigma y van avanzando, y me parece que estas son las cosas que hace bien y que podamos nosotros tomar este ejercicio desde este pequeño micrófono como idea de pensar esta ciudad que nos merecemos tener dentro del contexto que vamos a poder ir abarcando, pero de mucho esfuerzo personal, digo, ¿no? Me parece que tiene que ver con cada uno de los actores sociales que tiene esta ciudad. Por eso nos parecía interesante esta apuesta o apuesta de ustedes como nueva comisión, ¿no? Por nuestros más tradicionales directivos, así que es un avance que seamos muchos jóvenes, que tengamos empuje y ganas de hacer cosas, pero hay que ir con una cuestión más tranquila. Y también, como te decía anteriormente, un gran avance tener dos mujeres en la comisión directiva, encima son dos mujeres muy dinámicas, que es Gabriela Badalá y Andreina Cirigliano, así que no son dos mujeres cualquiera, digamos, van a estar en una actitud pasiva, sino todo lo contrario. Vale, genial, vale. Genial. Vos sabés que, Diego, yo siempre le hago una pregunta a todos mis invitados, que es, ¿Junín es una ciudad turística? Mira, Junín puede llegar a ser una ciudad turística sin sierras ni mar, planteándonos ser una ciudad turística y generar todas las condiciones para ello. El turismo es relativo. No puedo hablar mucho, no conozco tanto el tema, pero me imagino que es una manera de buscar una excusa para atraccionar a la gente a la ciudad. Nosotros tenemos la Laguna Gómez, que es bellísima, tenemos un centro comercial que la verdad que en la zona es uno de los más importantes, tenemos salud, tenemos todo lo que tiene que tener una gran ciudad. Eso hace que tengamos las condiciones para ser una ciudad más turística. Hoy lo es, pero tendríamos que atraccionar muchísimo más gente, tal vez promocionándola afuera de la ciudad mucho más de lo que se está haciendo, vendiéndola como debería ser. Buscar excusas para que la gente venga, pruebe la comida, pruebe los hoteles, vaya a la laguna. Creo que por ese lado está interesante darle mucho más fuerza. Vos, Diego, ¿cómo...? Primero quiero contarle a la audiencia que estamos conversando con Diego Ruiz, el presidente de la Sociedad Comercio e Industria de nuestra ciudad, y le planteábamos a Diego la pregunta que tiene que ver, Diego, con esto de cómo crees que tiene que caminar en esta situación la UNNOVA. ¿Qué esperás de la UNNOVA de acá a 11 años? ¿Qué expectativa tenés vos con respecto a la universidad? Mira, tenemos una universidad a nivel nacional con un nivel de excelencia. Tenemos que aprovechar todo eso. Y bueno, la verdad es que espero, tal vez demasiado, espero que la UNNOVA saque ingenieros y saque técnicos de acuerdo a la demanda laboral. Tal vez comunicando, siendo interlocutores entre las empresas y la universidad y entendiendo qué es lo que demanda el mercado laboral de hoy, y no seguir generando, a lo mejor, no es por nada, pero contadores, que a lo mejor hay muchos, pero sí faltarían ingenieros y técnicos, me imagino más en la parte productiva, que es el auge y la vuelta de roca que le quiere dar el gobierno nacional. Apoyado a eso y siempre entendiendo la demanda laboral desde las empresas, de las pymes, de los comercios y vos, esta ciudad del Bicentenario, esta ciudad que soñamos, ¿te la imaginás con un fuerte plan estratégico, con una planificación? ¿O vos crees que esto se va dando de acuerdo al crecimiento, uno va tratando de adecuarse a lo que lo lleva la ciudad, o que tenemos que estudiarla, planificarla, ¿Cómo te la imaginas vos? No, no, totalmente hay que planificarla. No, no, no hay otra alternativa que una ciudad crezca sin planificación. Uh-huh. Y creció con la planificación que se pudo ir haciendo en los momentos de las gestiones anteriores. No digo que no haya habido planificación, pero tal vez si sigue creciendo de la manera que está creciendo, deberíamos sentarnos seriamente los diferentes actores y discutir qué ciudad queremos de acá para adelante. Uh-huh. Si queremos que se instale industria, necesitamos energía. Si queremos más comercio, necesitamos que más gente se radique y necesitamos abrir aún más los loteos para que habite cada vez más gente. Hay que planificarla, no hay otra alternativa que la ciudad crezca sin una planificación seria. Ahí está. Bien, ¿crees que, tal vez apuntándolo un poco más desde lo comercial, la futura autovía Buenos Aires-Junín, ¿no?, que va a estar terminada, ¿crees que va a influir? Sí, va a influir, sí, cómo no. Va a acelerar mucho los viajes a Capital, va a hacer que Junín quede muy, muy bien comunicada con la parte del transporte. Sí, sí, va a ser muy positivo. Uh-huh. ¿Viste esta idea de las 42 hectáreas que tenemos en nuestra ciudad, que son que esas 42 hectáreas que tienen un ADN especial para cada uno de los juninenses, porque tiene que ver con nuestro ferrocarril, porque tiene que ver con lo que fue nuestra ciudad, pero también hoy, en el momento en el que vivimos y en este futuro que ya que estamos transitando, tiene que ver con esas 42 hectáreas? ¿Vos crees que eso hay que planificarlo de manera, diríamos, una manera que podamos sentarnos en una mesa y dialogarlo entre todos, o pensarlo desde el punto de vista que podría ser industrial, o podría ser un lugar cooperativo, o podría ser viviendas? Mira, ese tema tengo entendido que ya lo está manejando el municipio, porque Nación ya le cedió los predios, así que te diría que no te puedo dar una opinión certera de ese tema, pero sí, siempre hay que buscar las diferentes miradas para tomar una decisión tan importante como son los ferrocarriles, ¿no? Claro, porque tiene... exacto, nosotros... Nosotros pensamos mucho en esa cuestión. Digo, no, los ferrocarriles tienen nuestro ADN, tienen nuestro ser juninense. Digo, hay muchas ciudades que han crecido transformando eso en un gran museo, o transformando eso en un motor que no es solo regional, sino también tiene que ver con qué país queremos tener. Digo, pero en ese, para no meternos en un lugar tan grande, digo, cómo nosotros desde cada ámbito que tenemos podemos aportar nuestro granito de arena. ¿Y vos crees que eso se puede hacer a través de una mesa donde podamos poner nuestras miradas cada uno, más allá de lo que se esté pensando? Digo, pero siempre mirándolo hacia futuro. Sí, totalmente de acuerdo con la forma. Sí. Bueno, Diego, yo te voy a hacer mi última pregunta, porque como lamentablemente, como todos los programas, siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Y yo un poco más apuntado tal vez a lo que es el transporte, quería saber, digo, ¿crees que influye mucho a futuro, pensándolo siempre a futuro, el transporte público? Va a ser importante, digamos, para la ciudad, más que nada pensando esto también, digo, ¿no? Esto de que también estamos hablando de descentralizar un montón de cuestiones que tal vez a veces van relacionadas. Mira, el transporte, volvemos a lo mismo, si la ciudad sigue creciendo como lo está haciendo, inevitablemente una ciudad de más de 100.000 habitantes, 250.000 habitantes, ya deberíamos estar pensando en el sistema de transporte. Pero bueno, también tengo entendido que es un tema que sí, por eso pensaba más a futuro y no en lo actual del gobierno actual que está de turno, digamos. Sí. Estaremos a disposición para ver qué discusión se merece el tema y, bueno, como todo, planearlo muy, digamos, a mediano y largo plazo. Genial. Sí, viste, sobre todo entendiendo cuando hablamos de transporte, cuando yo te hacía esta pregunta que tenía que ver con las dos generaciones, la generación Z y esta generación del milenio. La generación Z plantea la cuestión de que no piensa en el transporte como una cuestión de un automóvil de alta gama, sino que está pensando en una ciclovía, en una forma diferente de transportarse. Digo, y esto también lo tenemos que pensar, porque si bien estuvimos un tiempo sin el transporte público, también hay que pensar las nuevas alternativas de este transporte público. Si tiene, digo, ya estamos pensando si tiene que ser eléctrico, tiene que ser. Digo, hay un montón de variables que a nosotros nos fueron haciendo tardar un montón de tiempo para pensarlo por distintas circunstancias, pero sí, cuando uno habla de transporte público, habla de esta mirada, digo, cómo vamos analizando el nuevo transporte, cómo vamos analizando una ciudad que está diseñada para tanta cantidad de autos y no para la cantidad que tenemos ahora. Digo, bueno, todo eso, si no nos ponemos desde la perspectiva de pensarlo, cuando se nos aparece en la ciudad, cuando se nos aparecen los 11 años, para llegar al Bicentenario, ya estamos otra vez pensando que en el 2016 no tenemos transporte público, digo, ¿no? Claro. Así que bueno, bienvenido sea de empezar a discutirlo. Qué bueno. Diego, te queríamos descontar de alguna manera también que nosotros desde este programa, que ya hace varios meses que está al aire, han ido pasando distintos actores y queremos, siempre nos queda corto el tiempo, tratar de cerrar un poco más la idea con distintas miradas. Y tenemos pensado, antes de fin de año, hacer una charla de café en la Biblioteca Juan B. Justo. Así que te vamos a invitar con tiempo para que puedas participar, para que puedas tener también la mirada de ustedes, del comercio e industria, porque creemos que es necesario poder articular y pensar desde un lugar cuatro o cinco puntos que vayan más allá de que si está A, B o C en el gobierno actual, digo, ¿no? Que estas son las cosas que debemos mirar y tener esa mirada para el futuro. Digo, hay tres o cuatro temas o cinco temas que son los temas que debemos tener en agenda y que esa agenda, esté el partido que esté, lo pueda llevar adelante. Digo, para no volver y comenzar de cero, digo, esto me parece lo más importante. Bárbaro. Diego, te agradecemos muchísimo. Para nosotros es un placer que hayas estado acá. Quiero comentarte el último tema que me parece también bueno, así como dijimos el tema de que hayan apostado fuertemente al cambio de género también dentro de su lista. Me parece también muy importante lo que ustedes hacen cada dos años, digo, ¿no? Esto también es muestra, ustedes como la institución madre, poder mostrar a las demás instituciones de la ciudad que cada dos años cambian de presidente. Digo, hay una cuestión muy democrática de eso, ¿no? Son cuatro años de titular, pasa que a veces nos tocan dos años como titular en algún puesto de más abajo y si quemaste dos años anteriores te quedan dos años para el puesto siguiente, digamos. Así que eso está muy bueno y eso habla de una parte democrática de las instituciones que se deben mostrar. Así que eso también es una manera de agradecer desde este micrófono y agradecerte tu comunicación, Diego. Te mandamos un abrazo enorme. Estamos al habla y muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias, ¿eh? Gracias. Abrazo grande. Bueno, vamos a ir a un temita para ya luego hacer el cierre del programa como todos los martes. Espacio publicitario. Electricidad Junín. Soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Electricidad Junín. Siempre junto a tus proyectos. Primera Junta y Gandini. Del fax 44-25-033 Junín. Ya llega el broche de oro de la colección Calles de Junín. El sábado 1 de octubre, Democracia viene con un mapa gigante de regalo. Todas las calles y barrios de la ciudad como nunca las viste, en un plano para tener siempre presente. El sábado, tu diario Democracia más el mapa gigante de Junín a solo 12 pesos. Democracia, mucho más diario. Grupo Testa, el mejor neumático se vuelve excelente con el mejor servicio. Alineación, balanceo, suspensión, neumáticos, recapados. La mejor financiación con las tarjetas del Agro Galicia Rural, Agronación, Agrocabal. Consulte puntos de venta en www.testaneumatico.com o en Junín, Retesta Muscarielo, Matazzi y Capelletti. Parque Industrial Neutesta, Sociedad Anónima. Benito de Miguel 802, teléfono 2364-430-337, BTS, Ruta Nacional 7, kilómetro 258-300, teléfono 2364-443-727. Color Shop. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. El Dólar Pro, pizza, mozzarella, especial, calabresa, roquefort, cuatro quesos, cebolla, huevo, anchoas, choclo, napolitana y salchichas. Menú, milanesas con papa frita, milanesa napolitana con papa frita, hamburguesas con papa frita, tartas de jamón y queso y pollo, empanadas de jamón y queso, pollo, carne al horno y carne frita, tortas de trigo, fiambres, postres y la mejor calidad en sándwich de milanesa. Gaseosas, vinos, golosinas, cigarrillos y bebidas, de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 19 a 23.30. El Dólar Pro en Rivadavia 1178. Finaliza espacio publicitario. Escúchanos en www.belgranojunin.com. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas un rato más, sus espíritus soplan. Ya empezó a correr la hora extra de Maxi Gago, nuestro operador, como todos los martes. Hoy cobró del no, programa. No, justamente no, no cobró en su trabajo. Bueno. Así que bueno, para terminar el programa, bueno, les comentamos por ahí a los oyentes que recién se suman que estuvimos en una comunicación con Diego Ruiz, quien es el actual presidente de la Sociedad Comercio e Industria, y que nos dio un poco la mirada, pensando de acá al Bicentenario, como hacemos en todos los programas de los martes, tal vez un poco más desde lo comercial, que estuvo bueno porque no habíamos tenido la posibilidad todavía de tal vez abarcarlo netamente desde ese lugar, el crecimiento de la ciudad. Sí, ahí hay un punto muy interesante que remarcó, que es la descentralización comercial. Digo, ¿no? Nosotros que somos unos fervientes militantes de la descentralización y de la participación, creemos que eso que él plantea desde el punto de vista descentralizar lo comercial, que no simplemente se encierre a nuestra calle céntrica que es Espeña, sino también pensando lo que se viene soñando en el comercio industria de hace mucho tiempo, que tiene que ver con los centros comerciales a cielo abierto, se pueda ir haciendo un espejo de alguna manera entre Benito de Miguel, Intendente de la Sota, parte de Villa Belgrano, digo, nombró unos lugares muy lindos, le interesó mucho, que es un gusto, es un placer, creo que es una de las zonas muy lindas que tiene la ciudad, nuestra ciudad, que es el tema de Pueblo Nuevo, ¿no? Uno en esta época puede caminar por esas calles, llegada la nochecita, y ya ve la gente entrando a los distintos restaurantes, bares. Me parece que es un lugar muy lindo de nuestra ciudad y lo remarcó como un lugar importante. Así que me parece que hay trabajo para hacer. Vemos muchísima fuerza y polenta, ¿no?, en él, en esta idea de tener un lugar más ayornado a la edad, pero también dijo que esto también es muy importante con la mirada de aquellos dirigentes con más experiencia en esta apertura que ellos van teniendo y en este crecimiento. Son todos muy jóvenes, pero tienen, como lo hace bien haciendo el comercio e industria desde hace mucho tiempo, tienen la mirada permanente de los asociados más antiguos a esa asociación. A mí me deja el gusto y el placer de escuchar a nuestros dirigentes, y me deja seguir soñando martes tras martes con esa ciudad que queremos tener. Hay mucha, pero muy buena madera, hay mucho para trabajar en nuestra ciudad, y eso creo que hace bien, y esto es lo que intentamos de hacer desde este pequeño micrófono, de este granito de arena, pensando en la ciudad del Bicentenario. Sí, sí. La verdad es que, como siempre es un placer estar y compartir el programa, porque, bueno, justamente eso, ¿no? Es cada programa nos damos cuenta de que todos están muy abiertos a colaborar y a aportar su granito de ideas, todo lo que uno piensa, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo en común entre todos, que es tal vez un poco el objetivo. Uh-huh. Y lograr sacar adelante al Junín que nos merecemos. Exacto, y bueno, y cuando uno tiene una mirada joven y piensa en la planificación estratégica como elemento fundamental, a uno le va dando alguna cierta tranquilidad que vamos en el camino correcto. Y también me parece que el ejercicio que nosotros tratamos de hacer con los dirigentes de nuestra ciudad, que es tratar de correrlo de la coyuntura política, me parece que es un ejercicio interesante para todos, para nosotros también, obviamente, que todos saben, sí, sí, que tenemos una participación como todos, política e ideológica, pero lo que es interesante es que cada uno pueda conversar, hablar desde el lugar que lo quiere hacer, no pensando en el aquí y en el ahora, sino pensando en una ciudad a 11 años donde podamos seducir a quienes, por ejemplo, como ponemos como objetivo y se lo planteamos a él, hoy están estudiando en esta universidad, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Juan, lamentablemente nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero antes les voy a pasar el chivo de que el 5 de noviembre la Casa del Pueblo está organizando una venta de empanadas. Así que, bueno, pueden dirigirse a cualquiera de los compañeros, pueden llamar a la radio, sí, el número 463-1953. Y si no, comunicarse a cualquiera de los Facebook de la radio, Twitter, o el Facebook de la Casa del Pueblo. O cualquiera de los compañeros, si conoce a alguno de los compañeros. La idea es remodelar un poco, seguir remodelando la casa que tanto queremos. Así que, bueno, nada, todos los que quieran colaborar. Empanadas de jamón y queso y de carne, y salen 120 pesos la docena. Así que, bueno, con este pequeño chivo nos estamos yendo y nos vamos encontrando el próximo martes para seguir pensando esa ciudad que queremos. De 19 a 20. Hay tantas partes tan lindas sin...